Bien, amigos, empezamos la tercera parte del programa Opinión y como estábamos comentando el bloque anterior, estamos hablando un poco, comentando las noticias que se están dando en los principales medios respecto al ámbito de los negocios y la economía. Por ejemplo, hay una nota de que habla sobre la empresa Andean Railways, una empresa de trenes que funciona en el Cusco, va a invertir, según la nota, dice $11 millones durante su primer año para operar una nueva, incorporar nuevos vagones en el servicio de tren. La corporación Andean Railways, que operará con el nombre comercial de Machu Picchu Train, anunció inversiones por $11 millones en el primer año de operaciones en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu. El presidente ejecutivo de la empresa indicó que el inicio de esta competencia en el mercado ha ido desencadenando inversiones que superan los $20 millones en el primer año, considerando los desembolsos realizados por los dos nuevos operadores. Solo en hoteles, en Urubamba, y atención a esto, se han invertido más de $100 millones. La empresa Andean Railways realizó la presentación de su servicio de tren el último sábado, tanto con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Enrique Cornejo, así como el ministro de Relaciones Exteriores, el señor José Antonio García Belaunde, además de directivos y accionistas de la compañía, operadores turísticos y empresarios del sector. Según lo que indica el medio, a partir de este viernes 20 de agosto se van a iniciar oficialmente las operaciones de comerciales cubriendo tanto la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu en tres horarios distintos. Inicialmente la empresa pondrá en operación un autovagón con capacidad para transportar 54 pasajeros por viaje, lo que representa un incremento efectivo de 110 asientos por día. En noviembre, cuando se hayan levantado todas las restricciones en la vía férrea, circularán tres autovagones más, que va a incrementar la oferta de servicios a un total de 300 pasajeros diarios. Esta es una buena noticia para el sector de turismo en Cusco, debido a que, como todos sabemos, a principio de año se vio perjudicada por las terribles lluvias torrenciales que inundaron y aislaron las vías férreas, dañaron todas las vías férreas que comunicaban con la ciudadela de Machu Picchu y que provocó de que el turismo pierda bastante, se genere un retroceso en la actividad turística en esa parte más, la parte más turística, el sector más tradicional en cuanto al turismo en nuestro país, y que con esta nueva incorporación de más vagones y rehabilitación de nuevas vías férreas se va de alguna manera a ver beneficiado. Además, esto también indica que van a llegar más turistas a Machu Picchu por el Camino Inca, ya que el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, el señor Fernando Astete, estimó que al cierre del presente año, alrededor de 150.000 turistas nacionales y extranjeros ya habrán visitado el santuario de Machu Picchu, haciendo uso del Camino Inca, que es una travesía, como todos sabemos, que dura aproximadamente 4 días y 3 noches. No es un camino que uno lo pueda hacer en una hora, sino que toma bastante tiempo, pero que vale la pena hacer, ya que uno ve, se contacta con la naturaleza y conoce en vivo e indirecto cómo los incas hacían su recorrido original desde el Cusco hasta Machu Picchu. Señaló el jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, señaló que cada día ingresan 500 visitantes por dicha vía alternativa, cifra similar a la registrada en el año 2009, con la diferencia de que ese año no hubo los fenómenos meteorológicos que ya mencioné, que fueron las lluvias torrenciales y los desbordes e inundaciones que aislaron a muchos pobladores de Cusco y también a muchos turistas de extranjeros de esa parte de turística de nuestro país. La ruta muestra 17 atractivos arqueológicos como antesala a la visita de la ciudadela de Machu Picchu. O sea, cualquiera que intente hacer un viaje al Cusco y sobre todo a Machu Picchu, recomendamos que por lo menos una vez use o vaya por el Camino Inca, ya que podrá apreciar estos 17 atractivos arqueológicos que de ninguna manera va a poder apreciarlos si es que va en tren, ya que el tren va corta camino bastante y le posibilita apreciar estos restos arqueológicos muy importantes. Esperamos de que esto también incentive a que más personas, compatriotas, viajen al Cusco y empiecen a hacer turismo por esa parte de nuestro país. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de algo más completamente distinto a lo que estábamos conversando. Y para eso tenemos como invitado a tres escolares, tres chicas del... Por favor, díganos el nombre del colegio, que no lo tengo muy, muy en cuenta. Mater Admirabilis. Mater Admirabilis. Y tienen ustedes, están desarrollando un proyecto de negocio que me parece muy interesante, que están elaborando billeteras. Así es. A ver, quiero que se presenten cada una. Tú primero, por favor. Ya, hola, mi nombre es Yuriko Aquino y bueno, yo soy la presidenta de esta empresa. Ya. Hola, soy Lucía Larenas y yo soy la vicepresidenta de finanzas. Yo soy Evalía Catalán y soy la vicepresidenta de comercialización. Ya tienen ya cargo, ya a su edad, bastante jóvenes, ya están sabiendo todo lo que es un negocio. A ver, explíquenos, cada una explíquenos en qué consiste este negocio y por qué lo están realizando. Bueno, nosotras somos de Junior Achievement, que es un programa patrocinado por Lucil, que fomenta a los jóvenes a crear su propia empresa y emprender proyectos. Nosotras somos AINI y estamos creando billeteras. Bueno, aquí hemos traído tres modelos de billeteras porque hemos estado elaborando hasta el momento tres. Esta pequeña, bueno, se llama Nawi, esta de acá se llama Yari y la más grande se llama Akia. Qué interesante, yo he estado revisando un poco la información que me enviaron ustedes y el proyecto AINI no es un nombre en sí, sino es un conjunto de siglas que significa cada cosa algo, un nombre, ¿no? Y además que incluso tienen una historia de cómo esto se ha originado. A ver, cuéntanos, ¿alguna de ustedes que nos cuenten un poco cuál es esta historia y qué significa cada sigla? Bueno, AINI es por el nombre de nuestras billeteras. Un modelo se llama Agya, otro se llama Illa, otro se llama Nawi y otro se llama Iyari. Y de ahí sale AINI. Pero en sí, AINI significa personas unidas trabajando. ¿Ya? Ya. Estas eran cuatro princesas, del nombre que dijo mi compañera, y tenían mucho oro porque su padre era el Inca, entonces les daba lingotes de oro siempre, y ellas no sabían dónde guardarlo, y decían, pero yo no quiero guardarlo en este saco viejo. Entonces a una se le ocurrió, hay que hacer una billetera, y una era amante de los animales, entonces dijo, hay que hacer una con muchos animales, y una dijo, no, hay que hacer una con solamente telas planas, porque yo soy una chica reservada. Y así hubieron discusiones hasta que la mayor, que era Agya, dijo que tenía que haber una combinación de ellas. Por eso nuestras billeteras son así. Tienen combinación de muchos colores y diseños. ¿Y a quién se le ocurrió, o de quién es autor la idea de AINI, de ese cuento que más como me has dicho? Bueno, AINI se nos ocurrió a todas, pero... Bueno, las chicas me ayudaron, me dieron ideas para hacer la historia y yo la redacté. Claro, todas creamos el concepto. Ajá. Y la encargada de redactarla y hacerla como que vistosa fue Yuriko. A manera de leyenda, ¿no? Porque yo estaba leyendo un poco, yo pensé, me estaba trasladando a la época incaica, pero de ahí ya hablaron de billeteras, dije, esto está modernizado, ¿no? Es un cuento modernizado. Bastante interesante. Ahora quiero que me hablen, ¿cómo así se les ocurrió hacer billeteras y no otro tipo de producto? Ya, bueno, primero lanzamos como una lluvia de ideas, a ver qué productos pueden ser. Entonces cada una dijo lo que le gustaría poder confeccionar o lo que podríamos hacer nosotras mismas. Y entonces así hubo votaciones hasta que quedó billeteras, y porque era como que a los que más les agradaba a las chicas. Y bueno, luego decidimos billeteras de tela y vimos modelos en internet y poco a poco fueron creando estas billeteras. Qué bien, qué bonito. ¿Y ya ustedes ya están vendiéndolo o ya han empezado a promocionar sus productos? Sí, vamos a estar en el Real Plaza este viernes 20, creo. Sí, el viernes 20, sábado 21 y domingo 22. El viernes a partir de las 4:30 y el domingo sábado y domingo vamos a estar todo el día. También vamos a estar en Plaza Lima Sur el próximo sábado, viernes, sábado y domingo también. Creo que es sábado 28. 28, 29 y 30. Y también ese mismo fin de semana estaremos en el Centro Comercial El Polo. Y ustedes, ¿cómo? ¿Esto fue parte de un trabajo grupal, parte de un trabajo de quizá de formación laboral, o fue solamente una idea que no tiene nada que ver con el colegio? ¿Cómo en realidad nació lo de la idea? ¿Dentro de un curso? Pero con esta pregunta vamos a volver luego a la pausa, me están diciendo en interno, y retornamos con sus respuestas.